pasa, no, no lo sé. Soñar, crecer, comenzar, dar el paso ya. Ay, no sé. Silencio y perderme dentro, encontrar respuesta en susurros.